corazón y jugás con el amor, te burlas de todo. A ti te da lo mismo estar con él, conmigo, con aquel y también con otros. Tú eres la malparida porque tu vida está vacía y en el barrio así te dicen, la loca. Tú eres la malparida porque tu vida está vacía y en el barrio así te dicen. Con aquel y también con otros.